Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, ay, cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, che. Todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, si sos pirata y te gusta la gira, todas las palmas arriba, el Gigi papá. Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, ay, cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, yeah. Yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plata, me gustan los coches, yo soy pirata, me gusta la gira, si sos pirata con las palmas bien arriba y va, yo soy pirata, me gusta la noche, me gusta la plata, me gustan los coches, yo soy pirata, me gusta la gira. Se suspira con las palmas, si te gusta la joda con las palmas, si te gusta salir de noche, canta conmigo tú que dice así. Como me gusta la noche, como me gusta la noche. Ay, cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, yeah. Dale zorrita, upimila, esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, upimila, esa colita te la quiero apoyar. Me recagaste otra vez, encima me